rocío rompió la bruma entre los pinares. Su canto fue trazadora en la madrugada. Se alzó un vuelo de pocoyos trasnochadores. Y los juices y sanates se tomaron los traspatios, las calles y los aguanes de Matagalpa. Hay una mano golpeando de puerta en puerta. Es la patria que nos llama a la insurrección. Y en el umbral del Guanuca, a boquejarro el paisaje, desenvainó su coraje el septentrión. Como la orquídea que surge entre los barrancos, Crescencio Rosales llama a la juventud. Y en sus cajitas de pino, los correos clandestinos van repartiendo puñitos de nueva luz. En el Tule una viejita madrugadora alinea su brusquita para el fogón. Y aparece el guerrillero, luceronista y olero, inaugurando septiembre con su canción. Y aparece el guerrillero, luceronista y olero, inaugurando septiembre con su canción. Thank you.